invitados especiales, profesores, estudiantes, productores agrícolas y agroindustriales, y público en general. En nombre de las autoridades de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, el Decanato de Agronomía, el Banco Occidental de Descuento y el Comité Organizador, le damos la más cordial bienvenida al segundo simposio Gerencia Agrícola, Éxito Empresarial en Tiempos de Crisis. Este evento, organizado en el marco del 52º aniversario del Decanato de Agronomía de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, es el resultado de una alianza de cooperación institucional con el Banco Occidental de Descuento, creándose así un escenario donde especialistas, agricultores, agroindustriales, profesionales y estudiantes interactúan para consolidar conocimientos e información sobre las nuevas realidades agrícolas del país y del mundo. Uno de los grandes retos de la agricultura nacional es promover mejoras cualitativas en los esquemas gerenciales que se aplican en las empresas, a partir de un proceso de formación de talento humano, estímulo a la rentabilidad y apoyo sostenido a la innovación tecnológica. Principalmente debido a que el éxito empresarial viene dado por la formación de un nuevo ejecutivo agrícola, capaz de salir airoso de los desajustes de todos los sistemas que afectan al sector, como lo son el económico, el político, el social y ambiental. La visión estratégica auténtica y el liderazgo genuino requiere ser objetivos de carácter vivencial. En este sentido, se realizan esfuerzos institucionales a fin de fortalecer el recurso humano que dirige los procesos productivos del sector, promover los valores de la sostenibilidad y elevar los niveles de conciencia social sobre la importancia de la gerencia agrícola y su relación con el objetivo nacional de alcanzar la seguridad alimentaria. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a las empresas que han colaborado con la realización de este evento, entre las cuales se encuentran Agrinova, Grupo Los Pinos, Nestlé de Venezuela y Avisión Agropecuaria, quienes están transmitiendo en vivo a través de la web. Les solicitamos de manera más atenta tomen sus asientos, recordarles colocar el silencio sus teléfonos celulares para dar apertura a este importante evento. A continuación, acto de instalación del segundo simposio de Gerencia Agrícola. Palabras del ingeniero Freddy Zambrano, vicepresidente regional de Banca Grandes Empresas, en representación del Banco Occidental de Descuento. Buenos días y bienvenidos a todos. Ciudadano profesor Nerio Naranjo, decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Demás autoridades universitarias que la acompañan. Personal de profesores, administrativos, obreros y estudiantes de esta digna casa de estudios. Personal de funcionarios y gerentes de nuestra institución, Banco Occidental de Descuento. Dignos representantes de los productores y agroindustriales que aquí están presentes. Productores agropecuarios y trabajadores agroindustriales que nos han de acompañar en el día de hoy. Representantes de empresas de servicio y relacionados al agro que han de compartir en esta actividad. Medios de comunicación que han de darle cobertura a esta actividad. Señoras y señores, es para nuestra institución, el Banco Occidental de Descuento, un gran honor poder apoyar por segunda oportunidad un evento tan importante como lo es este encuentro de personal dedicado al estudio y producción del campo venezolano, así como a su mejor conocimiento, aprovechamiento y producción, sumado al trabajo necesario para la preparación adecuada de alimentos. Este evento, denominado Segundo Simposio de Gerencia Agrícola, Éxito Empresarial en Tiempos de Crisis, el cual se logra gracias a la alianza estratégica entre la UCLA y el BOD, nos ha permitido reunir a expertos conocedores del tema agropecuario en sus diversas fases, como lo son la investigación y estudio de la alimentación humana y animal, en la producción agrícola, vegetal y animal, en la dirección gremial y en el desarrollo empresarial, tanto del sector primario como en el agroindustrial. A través de ellos serán expuestos interesantes puntos de vista sobre la situación actual del sector, así como de las formas en las que podremos responder ante esas circunstancias de modo favorable como para lograr exitosos resultados. El respaldo dado también por la empresa Nestlé de Venezuela suma al logro de lo que han de disfrutar. Definir el éxito no es fácil, dadas las diferentes visiones que cada quien puede tener en ese sentido. Ser el primero, lograr alcanzar una meta, destacarse por encima de otros, podrían ser algunas señales de éxito, pero ojalá y que con esta actividad cada uno de ustedes pueda complementar su criterio y pueda alcanzar el éxito al obtener con esta exposición variada de temas una más amplia visión de lo que esta palabra significa. Cada uno de ustedes se sienta orgulloso con la aplicación de lo que aquí se diga y con lo que de aquí obtengan. Confiamos en que las expectativas que cada uno de ustedes posee en este momento con respecto a este gran encuentro de amantes del tema y el trabajo agropecuario se logren satisfacer adecuadamente, de modo que al final de la jornada se retiren de acá con la convicción de que valió la pena trabajar por el mejor aprovechamiento del campo venezolano, para poder colaborar para que cada día llegue el alimento adecuado y suficiente a cada uno de los ciudadanos de nuestro gran país que es Venezuela. A todos ustedes, bienvenidos y gracias por tan positiva respuesta a esta convocatoria, por el buen trabajo, para el buen manejo, para el éxito en el aprovechamiento y obtención del buen fruto del campo venezolano y de nuestra alimentación. Muy buenos días y muchas gracias. A continuación, abrimos un espacio para rendir homenaje post-mortem a un hombre de excepcionales méritos y de particular relieve en el campo profesional, un productor agrícola de dilatada trayectoria, Valdemar Cordero Valle. Valdemar Cordero Valle es considerado en Venezuela como uno de los pioneros del Plan Arrocero Nacional, eslabón fundamental en las bases de la agricultura moderna, y miembro fundador de diversas instituciones agrícolas como la Asociación de Productores Rurales del Estado Portuguesa, ASO Portuguesa, Sociedad de Ganaderos del Estado Portuguesa, Sociedad de Cañicultores del Estado Portuguesa, Central Azucarero Portuguesa y Central Azucarero Río Guanare. En el transcurso de sus años de vida, logró realizaciones de representación pública de mucha relevancia y responsabilidad, donde queda impresa la huella de un ejemplo útil en sus distintas manifestaciones. Fue vicepresidente del Banco Agrícola y Pecuario, presidente de Aprosello, fue uno de los creadores y directivos de la Asociación de Peritos Agropecuarios, presidente también del Banco de Desarrollo Agropecuario, vicepresidente de ANCA, productor agropecuario y promotor de gremios y organizaciones agroindustriales, entre ellas Central Portuguesa, Coposa, Oleiga, Sogapor y otras. Fue parlamentario nacional y gobernador del Estado portugués. Hace escasos meses falleció en su ciudad natal. Con la muerte de Valdemar Cordero Valle, Acarigua ha perdido a una de sus referencias ciudadanas más esclarecidas. En todos los sectores sociales de la ciudad y del Estado portugués en general, se siente la onda de pesar por esta noticia que enluta muchos hogares y penetra igualmente en el sentimiento del pueblo, donde su nombre, su presencia y sus realizaciones son dignificantes para el orgullo regional. Por todas estas razones, el Decanato de Agronomía de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado le quiere rendir homenaje. A continuación, se solicita un minuto de silencio en memoria del señor Valdemar Cordero Valle. Empieza a correr el minuto de silencio. Se invita al profesor Nerio Naranjo a subir al estrado para la entrega del botón. Se invita también a la doctora Nelly Velázquez, vicerrectora académica de la UCLA, a acompañarnos. entrega del botón institucional post-mortem al señor Waldemar Cordero por parte de la vicerrectora académica y el profesor Nerio Naranjo, decano de Agronomía. Reciben sus familiares. Por favor, los familiares del señor Waldemar Cordero, ¿vale? Igualmente, se invita a los presidentes de los gremios en el cual formó parte el señor Waldemar Cordero a subir al escenario. Entrega del botón institucional 50 aniversario. A continuación, palabras a cargo del familiar del señor Waldemar Cordero. Buenos días, apreciada vicerrectora, decano, compañero de lucha y nuestra familia que está aquí acompañándonos. Papá dedicó muchos años de su vida a construir una familia y a construir agricultura. Estos pioneros, estos que llegaron, él sí era originario de Portuguesa, pero conjuntamente con Concho, Argenis, René, generaron una institucionalidad muy importante, que le agradezco mucho a Tony, a Miguel, a Yoconda, que está por ahí, que es la presidenta de la Cámara de Comercio, que también nos acompaña, a todos ustedes, a todos los gremios de Soca Portuguesa también, que está Hortensia y Oscar, no sé si Oscar, pero está Jesús Lucena por ahí, a todos los gremios, ¿verdad?, que fueron parte de la obra de estos hombres. Hace escasamente unas dos semanas fuimos a la asamblea de accionistas de Oleica, una industria de aceite que ellos impulsaron allá en Portuguesa, y habían más de 300 accionistas, donde el que más tiene un 5% de las acciones. Yo pienso que esta generación de una visión empresarial de la agricultura, pero también con una visión del colectivo. Esos 300 agricultores eran accionistas de una empresa. O sea, yo creo que también esa visión de ellos de no quedarse, de no apropiarse de las cosas, sino también de generar también una propiedad dentro de ese colectivo. Y así son muchas empresas nuestras que han generado allá, don Juan Oliva también, cuando, o sea, eso parte de ese legado también que ellos están dejando. Yo pienso que este simposio de gerencia, pues, es el, como decía mi hermana, quizás el marco espiritual también, que mi papá debe estar muy feliz, y a nombre de nuestra familia, a todos ustedes y a la universidad, que yo me siento aquí como en mi casa. Soy egresado, tengo un hijo que es egresado, y de verdad que la UCLA es una de las universidades, ¿verdad?, que más se siente en la región centro-occidental. Todo, yo creo que aproximadamente un 20% de los estudiantes son de allá de Portuguesa. Y eso es un estudio que se hizo hace algunos años. Y pienso que la universidad, conjuntamente con la sociedad, con los que actuamos en la sociedad, y nuestro decanato de agronomía, ¿verdad?, que se ha integrado de una manera que lo sentimos como parte nuestra, el decanato de agronomía. Entonces, nos sentimos en casa, y en casa estamos felices también. Muchas gracias a ustedes, a Nerio, vicerrectora, a nombre de la familia. Y a ustedes, bueno, gracias por todo. Muchas gracias. Se invita a bajar del escenario a las personalidades. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del profesor Nerio Naranjo, decano de Agronomía. Buenos días, amigos. No hay nada más placentero para las personas que la satisfacción de cumplir con el deber. Y hoy la universidad, en alianza con las instituciones amigas, está cumpliendo su deber. Primero, está siendo una ventana a través de la cual se refleja la conciencia y los valores de su pueblo. Porque cuando hoy honramos la memoria de Valdemar Cordero, estamos asumiendo la representatividad que nos toca como universidad y en nombre de la región estamos reconociendo un valor humano fundamental que nos deja una referencia de vida dedicada, por supuesto, al bien común. Hoy la universidad honra y cuando honramos, nos honramos. Honrar, honra. Y nuestro reconocimiento a Valdemar tiene que ver con un mensaje también a las nuevas generaciones. Hay muchos valores, baluartes, de los cuales podemos tomar como guía para saber que Venezuela tiene garantizado en ella un sólido futuro. Hoy, por supuesto, nos une en esta extraordinaria convocatoria, en este pequeño país agrícola que hoy se concentra aquí, nos une primero el amor por Venezuela, el amor por la agricultura, nuestro compromiso inquebrantable de trabajar, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, de trabajar a partir del conocimiento en la transformación de la sociedad, porque solo a través del conocimiento y el trabajo y los valores podemos hacer el país que queremos. Y por supuesto nos une estar aquí en un acto de profunda fe. Esto es un acto de convicción en el país y en la agricultura. Estamos apostando y estamos de pie en función de construir el futuro que todos nos merecemos y que como país deseamos. Por lo tanto, saludo esta convocatoria en la cual nos acompañan todos los sectores de la vida agrícola representados en este auditorio y que voy a mencionar a continuación. Voy a empezar saludando al mundo de la academia. Hoy están presentes con nosotros los decanos del Agro de Ciencia y del Mar del país, que ayer tuvieron un núcleo y ahí nos acompañan. Y con ellos está también la comunidad académica, profesores y estudiantes de las universidades, Universidad Yacambú, también tenemos representación en su decano de administración. Y están aquí también, por supuesto, en la ratificación de ese compromiso y demostrando pues la universidad abierta al servicio de su gente, lo que todos deseamos. Una universidad comprometida y trabajando con una visión de desarrollo compartida. Realmente la universidad vive una crisis tan profunda, el colapso funcional de la universidad es tan alarmante que a veces no nos explicamos por qué está abierta. Pero sí, en el fondo, la razón es una sola. Está abierta por su gente, por la convicción. Hoy en día los estudiantes están en clase sin comedor y sin transporte, en muchos escenarios. Hoy en día los estudiantes están en clase y los profesores en sus salones con serias dificultades presupuestarias que impiden que la calidad de la educación se despliegue como es el compromiso de todos. Y sin embargo están en clase. Son héroes anónimos luchando por mantener abierta una universidad al servicio de su gente. Por lo tanto, yo pido un aplauso para los estudiantes, profesores y decanos que están presentes. Voy a hablar de otros héroes y protagonistas anónimos que están aquí con nosotros y nos sentimos muy orgullosos de que estén aquí con nosotros, que son los productores agrícolas, agroindustriales, el mundo del agrocomercio, de la banca agrícola. Ellos están aquí y como ciudadanos emprendedores están metiéndole el hombro y son los que están sosteniendo al país. Este país es sostenido ahorita por la actividad productiva que estos ciudadanos emprendedores están desarrollando a pesar de las enormes dificultades a las cuales confrontan, que no son solo de tipo económica, son problemas graves de seguridad, son problemas graves de controles excesivos. O sea, estamos hablando de una generación que le está dando cara al país haciendo lo que sabe hacer, que es producir riqueza socialmente distribuidas para que el país mantenga su dinámica. Quiero darle un aplauso a todos los productores agrícolas, sus organizaciones que hoy están presentes aquí. La universidad está a su lado, compartiendo y conviviendo y soñando con una visión de la agricultura del futuro del país que tenemos que construir juntos. Por supuesto, quería saludar a todos los representantes de las instituciones del Estado que están aquí, desde sus diferentes frentes, desarrollando su trabajo. Quería saludar también a todos los miembros de la sociedad civil, de las organizaciones, de las ONG, de las sociedades ambientalistas que están aquí presentes y que, por supuesto, están en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda de la unidad para juntos poder trabajar coordinadamente en la reconstrucción nacional. Bienvenidos todos, sin excepción, y particularmente a las instituciones que patrocinan este evento, empezando por el BOD, un banco que ha creído en la universidad, que ha abierto sus puertas y ha planteado su apoyo para que se puedan hacer este tipo de encuentros. Yo lo llamo más un encuentro que un evento mismo como tal. Aquí vamos a tener extraordinarias ponencias para que todos podamos ampliar nuestra visión de lo que está sucediendo y cómo explicar y proponer lo que vamos a hacer. Junto con el BOD tenemos también a la empresa Nestlé de Venezuela, a la empresa Agrinova, que nos acompaña también aquí, al grupo Los Pinos, que también ha querido colaborar con nosotros, a la agropecuaria Don Diego, que está presente con sus trabajadores, sus técnicos y su gerente, ¿verdad? Y a Visión Agropecuaria, que es un emblema pues, dentro de lo que es la comunicación agrícola. Ellos están creando un modelo de lo que debe ser un sistema de comunicación pública para la agricultura y han sido muy constantes, son muchos años, Gilberto, de trabajo constante al servicio del campo. Y aquí lo que necesitamos es constancia, porque precisamente con la constancia es que se logran las cosas en el tiempo. A mí no me cabe duda ninguna, y lo compartíamos con Irán Gaviria en la asamblea de Fedeagro, pero aquí está el presidente de Fedeagro, el ingeniero Antonio Pestana. Lo felicito por el extraordinario evento que se realizó el miércoles. Tony, bienvenido a tu casa. Tony es ucraniano también, aunque no se graduó aquí, sus hijos estudian aquí y sabemos lo cercano que está con nuestra institución. Y comentamos en la asamblea que no nos cabe duda que Venezuela está viviendo el fin de una era política. Estamos frente a la muerte de una etapa que durante más de 50 años nos ofreció a través del petróleo, de la monoproducción y del Estado omnipotente, convertirnos en una potencia y en una sociedad de desarrollo sostenible. Lamentablemente, el enfoque fue equivocado. Hoy estamos pagando las consecuencias de un modelo que no pudo dar respuesta porque no pudo sostener un programa de desarrollo. Y estamos viendo emerger una nueva Venezuela que nos toca construir a nosotros. Y como lo decía Irán Gaviria ese día, el protagonismo cambió y del Estado omnipotente y del petróleo pasamos a un nuevo protagonista y ese nuevo protagonista se llama el ciudadano emprendedor. El ciudadano emprendedor va a ser el protagonista de este nuevo modelo y eso implica un cambio cultural profundo en la sociedad al cual todos tenemos que apostar. Porque para que haya ciudadanos emprendedores organizados que le den respuesta a la nueva Venezuela, tiene que haber las condiciones para ello. Y lo primero que tiene que haber es una cultura por la excelencia y el servicio. Necesitamos entonces gerentes que se sumen a esa difícil tarea, porque el gerente más que un técnico es un líder, y el liderazgo es el que convoca a los hombres a las grandes cosas. Ciudadano emprendedor que puede ejercer plenamente la libertad de crear, la libertad de elegir, la libertad de asumir riesgos, la libertad responsable de servir. Ese es el nuevo modelo de Venezuela que tenemos y allí la agricultura juega un papel estelar, porque lo que tenemos en este auditorio es la sumatoria íntegra de ciudadanos emprendedores. Y tenemos que ser mucho mejores cada día. El principio de la calidad, todo proceso puede mejorarse. Y lo tenemos que asumir como lo estamos haciendo hoy. ciudadano emprendedor para servirle al país, para transformar un país que debe ser ahora con un nuevo protagonista, el ciudadano, la sociedad. Estamos cansados ya de un Estado atrofiado, de un Estado que sumerge en el anonimato al ciudadano y se toma un protagonismo que no le corresponde. Somos nosotros, sociedad civil, ciudadanos, instituciones, las que tenemos que construir ese nuevo país. Por eso hoy estamos hablando de gerencia. Por eso hoy entendemos que el gerente debe ser una gente formada, formada en lo técnico, pero formada en su vocación de bien común. Queremos gerentes sanadores, queremos gerentes convocadores a la unidad, queremos gerentes solidarios, ética y solidaridad. Esa es la herramienta fundamental que requiere los grandes retos del país en todos sus ámbitos. Hoy estamos aquí para cumplir nuestro deber y eso nos llena de satisfacción. Hoy estamos aquí para desearles que disfruten este evento, porque aprender es un placer. Hoy estamos aquí para desearles que todas sus decisiones, las más importantes decisiones de su empresa y de su vida, se tomen desde la esperanza. Y como decía Mandela, que nunca las decisiones en nuestras vidas se tomen desde el miedo. Mucho éxito, amigos. Muy agradecidos por estar aquí. Bienvenidos a su casa de estudio, una universidad democrática, abierta, popular, al servicio de su gente. Que disfruten este evento y muy agradecido a todos los ponentes que han hecho un gran sacrificio por acompañarnos hoy, pero estoy seguro van a dar herramientas muy útiles para que podamos salir hoy fortalecidos en nuestro conocimiento y nuestra fe. Bienvenidos todos y muchas gracias. Gracias al decano Nerio Naranjo por su palabra. A continuación, palabras de instalación de la vicerrectora académica Nelly Velázquez. Bueno, muy buenos días a todos los participantes en este evento tan importante y de trascendencia en el país y sobre todo en las vidas de todos los que participan en el sector agrícola y pecuario. Cuando subía, el decano me daba dentro de los vocativos que incluyera el Instituto Latinoamericano, el ICA, agrícola, y yo le decía, yo realmente no voy a referirme a cada quien porque ya lo hizo él, pero bueno, quiero hacer un reconocimiento a su participación. Yo cada vez que vengo a este espacio, yo me gradué también aquí en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en el año 76. En esa época no teníamos transporte ni comedor. Lo que teníamos era la esperanza de la juventud en obtener un título y una lucha constante como persona, y no dentro de las mejores condiciones, pero creo que la juventud cada vez tiene que aprender muchísimo más para sobrevivir. Y este espacio para nosotros tiene un valor muy importante, porque aquí egresan nuestros profesionales. Y es ver que nuestros estudiantes culminan sus sueños y alcanzan los máximos grados de felicidad, el máximo grado de felicidad acompañado de sus familiares. Y uno siente que cumplió con la responsabilidad. Siempre le damos confianza a los padres y a sus familiares que nos depositaron a sus hijos para ese proceso tan importante de formación profesional. Son actos especialísimos que realmente para nosotros significa muchísimo, y es un acto tan protocolar que siempre comenzamos a la hora que está establecida. Y siempre nos felicitan por eso, pero significa parte de la disciplina. Pero ayer en este preciso recinto hubo un acto muy especial que se refiere a la Comisión de Valores que trabaja en la universidad. Nosotros como tu organización tenemos nuestra misión, nuestros valores y nuestros principios. Y estuvo también unido a un proyecto que adelanta nuestra pastoral universitaria. Nosotros dentro de la universidad, con el respeto que tenemos a la libertad de credo, tenemos un proyecto que es la pastoral universitaria, que es precisamente católico, y tenemos capellán en la universidad y capellanes en los diferentes decanatos. Y ese evento de ayer de la esperanza tenía algo al que se refirió el profesor Nerio, que es que cuando nuestros propósitos están por encima del miedo. Y uno de los ejemplos que sacamos fue precisamente el de Mandela. Pero si nosotros revisamos su ejemplo, fue lo que él mostró después que salió de la cárcel. Su intelecto jamás, jamás lo perdió. Jamás sacrificó su esperanza por ese momento especial que le tocaba vivir, que era dirigir a un país que estaba dividido, pero precisamente un país que necesitaba reconciliación. Y ese es un ejemplo que debemos atesorar. Pero cuando hablamos de esperanza, tiene una... es extremadamente certero cuando uno gerencia. Porque si bien es cierto, tenemos que tener conocimiento, tenemos que formación, si no tenemos valores humanos, si no tenemos esa disposición, esa actitud y esa esperanza diaria en el poder alcanzar nuestro propósito, nuestros sueños pueden quedarse en el camino. Yo ayer les decía a la gente, cuando hice la intervención de instalación, que yo todos los días me repito algo que está en la Escritura Sagrada, que es que yo estoy sólidamente cimentada en la fe, pero además firme e inconmovible en mi esperanza, que son las tres virtudes que tenemos que tener: la esperanza, la fe y el amor. El amor es infinito. Y esta presencia de ustedes aquí significa que hay un amor, un encuentro entre una institución que durante el transcurrir de la vida ha tratado de dar lo mejor. Y cuando hablamos de héroes anónimos, así como los productores, aquí hay unos grandes héroes anónimos que despertaron con un sueño y una esperanza de darnos hoy para esta vida una universidad Centrocidental Lisandro Alvarado, que como Valdemar Cordero trascendió en la memoria de todos nosotros. Cuando nosotros decimos que vamos a vivir para siempre, es porque sembramos en el corazón de la gente esa herencia, ese legado tan importante de que la misión que nosotros acometimos en vida pueda ser continuada. Y yo creo que por encima de todas las cosas de gerenciar, de nuestra formación profesional, está nuestro valor humano. Si nosotros sabemos atesorar todos esos valores tan importantes como amar al prójimo más que a nosotros mismos, igual que a nosotros mismos, no tendríamos problemas en los desencuentros, en la diversidad ideológica. Cuando nos enfrentamos en los criterios, y esa es la universidad y en nuestras posiciones, nos enfrentamos es para aprender, para crecer, para desarrollarnos como seres humanos. Y ojalá que este encuentro, que se trata de gerenciar con las dificultades, no solamente con las dificultades, sino con la escasez, con una cadena de distribución que no llega al pueblo venezolano, con un sufrimiento que está trayendo hoy inclusive víctimas de nuestro pueblo. Uno puede ver cómo la gente alcanza valores desenfrenados de expresión, de tratar de alcanzar los insumos básicos para su subsistencia. No podemos negar esa realidad. Yo creo que podemos hablar de guerra económica, pero también tenemos que sentarnos a ver qué es lo que estamos haciendo. Y que cuando uno no puede controlar la situación, uno también tiene que tener la humildad de reconocer que otros pueden más que uno. ¿Y quién más puede que uno que el pueblo? Cuando hablaba precisamente el decano de emprendedores, nosotros estamos formando actualmente y tratando de formar no solamente profesionales emprendedores, sino lo que él decía, ciudadanos emprendedores. Porque uno es emprendedor inclusive en su familia. Emprendedor significa alcanzar los niveles máximos de felicidad dentro de ese entendimiento de los niveles conciencia de Maslow, cuando decía que cuando yo cubro mis necesidades, soy el mejor ser humano en los rendimientos profesionales. Así que yo quiero no solamente pedirles un aplauso para Valdemar, sino pedirle un aplauso a todos los organizadores de este evento. Que hoy dan una muestra de que sí hay gente trabajando por un país diferente. Que a pesar de que nuestros jóvenes quieren emigrar, irse a otros países buscando la realidad de sus esperanzas y sueños, nuestros profesores que están buscando en otras universidades una mejor recompensa a ese trabajo que se hace. Eso significa que hay que rescatar el país, y cuando se rescata la universidad, se rescata el país, porque la universidad es el centro del conocimiento. Esta universidad tiene latiendo su corazón durante 53 años, tratando de mantener ese sueño y esa esperanza de esos ciudadanos que construyeron y creyeron en la universidad Centrocidental Lisandro Alvarado. Pero si algo yo he aprendido en la universidad, es que la universidad es una familia. Todos somos uno, y si la universidad se une en ese acompañamiento necesario para el crecimiento y desarrollo del país, está honrando a sus ciudadanos, está honrando un pueblo ávido de esperanza, de que le rindamos no solamente una respuesta a sus necesidades, sino que todos los días sembremos en su corazón confianza de que hay ciudadanos que siguen promoviendo y creyendo de que hay necesario un cambio. No evaluemos, porque yo a veces pienso que evaluar, y lo dijo el Papa Francisco con su homilía cuando se refería a seguir recuperando la familia, y decía, no hagamos juicios críticos ni severos. En vez de hacer juicios críticos y severos, construyamos. Y el padre Carmelo Melo, que es un dominico que trabaja en Texas, del cual leo continuamente su homilía, decía que el Papa Francisco era muy ingenuo, porque él revelaba muchas verdades de la Iglesia. Yo no creo que él sea ingenuo. Los que somos a veces críticos y severos en la ingenuidad de un hombre que quiere entregar la alma, el alma a construir una mejor sociedad, es que no valoramos las críticas para construir, sino que valoramos las críticas para destruir. Así que en la mañana de hoy, hoy salimos todos esperanzados y ustedes al final de día van a salir esperanzados, no solamente en que esta universidad sigue trabajando a pesar de sus necesidades, limitaciones, con un gran compromiso. Eso no quiere decir que en un momento determinado podamos paralizarnos, porque también tenemos que reconocer las necesidades y reivindicaciones de nuestros gremios. Quien no reconoce a sus trabajadores no se reconoce a sí mismo, porque uno sigue siendo un trabajador. Uno está prestado simplemente a una posición y yo jamás lo olvido. Y siempre digo que jamás el poder me arrope, que siempre mantenga la olvidada y que Dios me dice discernimiento y sabiduría para poder seguir dirigiendo no solamente a la universidad, sino un proyecto de vida que la ha trazado para mí. Así que felicitaciones por este evento, que la gerencia del sector agrícola se convierta hoy, como decía el decano, no solamente en una ventana de conocimiento, sino una ventana de esperanza, una ventana de un reencuentro y una ventana de una reconciliación, y que sea un ejemplo de un país, del país que queremos construir. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a la doctora Nelly Velázquez. De esta manera queda formalmente instalado el segundo simposio de gerencia agrícola, éxito empresarial en tiempos de crisis. A continuación daremos inicio al ciclo de conferencias. Antes de presentar a nuestro conferencista, queremos informar que los edecanes de protocolo tienen en sus manos material con el cual pueden realizar preguntas o sugerencias sobre las presentaciones. Las mismas se le harán llegar a los conferencistas vía correo electrónico, darán las respuestas a esas inquietudes. Con esto,